¡Solo éxitos! ¡20 super éxitos! Cada semana se encarga de presentar un servidor, Omar Dávila, y los invito a que nos visiten en www.omardavila.com. Ahí se van a encontrar con el Top 20 Player. O sea, cualquier día de la semana, no solamente el fin de semana, van a poder escuchar en línea las 20 mejores canciones de la semana. Solamente visitando www.omardavila.com. Ahí, si quieren escucharnos, el Top 20 Player es su mejor elección. Saludos a Navojoa, dice: ¿qué onda, Omar? Primero que nada, para felicitarte por el programa que tienes. En segundo, quiero mandar un saludo para todos en Navojoa y a mis amigos Joaquín, Armando, Julián, Lucía, Lluvia, Brisa, que muchos, ¿no? Y en tercero, mándame saludos porque ya voy a cumplir años. Órale pues, su amigo Richard. Gracias, Richard de Navojoa, por reportarte en el Top 20. Número 12. Para ti y tus amigos va una buena rola, mi Richard de Navojoa. Esto es de la Quinta Estación, su nueva rola. Se llama Me Muero. Estás escuchando el Top 20 con Omar Dávila. Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. En un momento más les voy a leer una dedicatoria a distancia de alguien que nos escucha vía internet en Santiago de Chile cada semana, dice. Y bueno, pues vamos a leer una historia para alguien en Hermosillo, pero esa es la segunda dedicatoria a distancia. En esta, pues es alguien aquí cercano. Dice: primeramente me gustaría saludarte y hacerte saber que tu programa nos gusta mucho acá en Guaymas. La razón por la que te escribo es porque me gustaría dedicarle una canción a una persona a la cual quiero mucho, pero desearía que no digas mi nombre. Esa persona se llama Edgardo Díaz. Edgardo Díaz era el manager de Menudo y vive en Empalme. Él fue mi novio y gracias a Dios terminamos muy bien, pero yo no lo he olvidado y en ocasiones que nos encontramos se porta conmigo como si todavía sintiera algo por mí y yo no sé qué hacer porque yo todavía lo quiero. Pero si luego me doy cuenta de que en realidad él ya no siente nada por mí y solo me está ilusionando o nada más se quiere reír de mí, bueno, pues me sentiría muy mal. Yo me despido porque si no, no voy a terminar nunca de platicarte esta historia entre él y yo. Por favor, te pido que me pongas una canción que le quede a mi situación. Pues mi estimado Edgardo Díaz en Empalme, una chica que aún te quiere, te manda esta canción. Mi vida sin tu amor será como un camino que no sabe a dónde va. Solo un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final. Mi vida sin tu amor será la de un amante con un roto corazón. Es barco en alta mar, sin puerto ni ilusión. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. En el silencio de la inmensidad, un alma que no encuentra su luz. Esta semana en la lista de éxitos número uno en el estado de Sonora es para Yair de Hermosillo. Maldito amor. Cada beso de ti que probé se eternizó en mi piel. Cada caricia callada hoy grita un te quiero. Cada roce en tus labios de miel me desgarra la vida, me quiebra hoy la fe. Tanto te amé y te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo. Me ha robado el aire y la respiración. llevo tu espina clavada en el fondo del alma. Aún recuerdo tu olor como ayer, cuando tú me abrazabas vencida de placer. Tanto te amé y te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo. Estoy muy seguro, pero Jair tiene dentro de poco o ya tuvo o esta semana por ahí presentación en Obregón. La verdad es que no sé, se reportó a la radio en Hermosillo con un buen amigo, con el Cosio, y le dijo algo así, pero la verdad es que no lo recuerdo, así que bueno, pues ahí mándenme un mail a ver qué onda, ¿no? Ya vuelvo con más éxitos.